aquellos de rasgo. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, la rasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Epa! ¿Qué pasa? ¡Ya estamos aquí! ¡Roxa Roxae! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes y buenas noches! Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Sales del coche, te atropella un peatón. Dispuestos a haceros pasar un buen rato con el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y lo convierte, lo transforma en un día de putísima madre, sensacional para la gente que merecemos la pena, para ti, para mí, para la gente del rock. Pierdes constantemente, aprieta fuerte, que vienen a por ti. Este episodio número 216 de Pequeño Ternasco, que dedicamos a Rockin' Ladies y a Alien Rockin' Explosion, ambos que van a formar parte de ese Más Alto Mata 2020 Rockin' Ladies Edition. Lo estamos abriendo con una gente que se llaman Soul Rain y que vienen desde La Coruña con nuevo trabajo. Arrestado por fumador. Trabajo, por cierto, debut, del que escuchamos el segundo tema que han lanzado. Se llama Enseña el Yunque. Y en cuanto aparezca nuestra galleguilla Silvilla, le preguntamos si eso de enseñar el yunque en Galicia es lo mismo que eso de enseñar bola, ¿eh? Torcer el brazo y, a ver, y hacer que se eleve el bíceps. Igual allí lo llaman enseñar el yunque, o son solamente estos chicos que le llaman así. Luego se lo preguntamos. Digo luego porque tenemos que ir saludando a toda la tribu ternasca que ya se está delatando con ese gro que hemos sustituido por el yo. Y ha sido una petición popular, pero vamos, entre todos ha salido. Cuando empezó Charlie Rock and Roll, aquí es a quien primero saludamos con el gro, todos han ido detrás sumándose a ese nuevo grito de guerra de la tribu ternasca, que ya sabéis que es el grito de guerra original de los Porco Bravo. Pero que nos lo hemos adueñado un poco. También tenemos a Rafaelillo, tenemos también desde la capital a Jorge Lluvero, tenemos a San Hammer, tenemos a Eli Creator y tenemos a Chetos. ¿Quién más tenemos por aquí? De momento nadie más. Nos irán enseñando, o sea, enseñando. Estoy leyendo lo que pone el Charlie y me se traba la lengua. Me se lengua la traba. Venga, pues arrancamos el programa con la primera sección de martes a jueves. Ya sabéis que es la noticia tonta. Rosa Rosae nos la trae. Manowar, Steve opina que Manowar son demasiado ridículos. El concepto es el concepto. A los hechos me repito. Vamos a ver, que estos tíos tienen unos huevazos, vamos, que no les caben en el paquete, aunque sea de proporciones excepcionales. Que últimamente se está viendo esto mucho en la tele, lo de vamos a sacar un paquete de medidas excepcionales. Bueno, pues esto que nos dicen Nano One of Steel es una opinión en la que mucha gente podemos coincidir, a excepción de las metalamebas, por supuesto. Pero que sea precisamente esta formación italiana de metal absurdo la que la abierta, a mí me resulta ya no ridículo, ridículo sobre ridículo, ridículo al cuadrado. O sea, que Nano One of Steel, que hacen metal de este de risión, de versiones absurdas, salen vestidos estrafalariamente. En plan, aquí en España están los, ¿cómo se llaman esto? Los Gigatron. Bueno, de hecho, este pasado verano sacaron un single las dos bandas juntas. Una versión de no sé quién, no me acuerdo. Una puta mierda, vamos. Que, como digo, que los Manowar of Steel sean los que opinen que Manowar son ridículos, pues vale, todos lo podemos opinar, pero para ridículos ya están ellos, ¿sabes? Más ridículos que Manowar of Steel, pocos grupos se me antojan. Evidentemente, los Manowar están en esa en mi top 10 de grupos ridículos. Pero vamos, me imagino yo que si a mí me ha sonado extraño, a los Manowar les ha ido a sonar a herejía pecaminosa. Que en inglés se traduce como Sin Heresy, que es la banda que precisamente estamos escuchando. Y también son italianos estos Sin Heresy, que este mes de julio está previsto que lancen Out of Connection, tercer larga duración de la formación Spaghetti de Metal Modernete, encabezada por Cecilia Petrini a las voces. Sin Heresy y su tema, primer adelanto, Immortals. Saludos hasta Iruña para nuestro pequeño Tanasco Juancho, que ya está en la escucha también. ¡Aupa! Saludos también hasta San José, Costa Rica, para nuestro pequeño Tanasco Esteban.

¿por qué? Pues porque vamos a mantener una entrevista ahora mismo con María Neila, cantante de esta formación madrileña y también una de las responsables del proyecto Rockin' Ladies. Ya sabéis que Rockin' Ladies va a participar junto a nosotros en esa próxima edición del Machalto Mata, en el Machalto Mata 2020, Rockin' Ladies Edition, y Alien Rockin' Explosion será una de las bandas participantes. Escuchamos un poquito este tema, Once a Week, una vez a la semana. Lo vamos a escuchar una vez esta semana, nada más, ¿eh? Y continuamos con la entrevista. Pues tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a María, cantante de los Alien Rockin' Explosion. Hola, buenas tardes, María. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y vos? ¿Cómo llevas el confinamiento? Pues mira, recuperándome del bicho. Caray, o sea, a ti al final lo has cogido, mira que no era tuyo, ¿para qué lo coges? Pues mira, ¿sabes? Yo decía, a ver si los alienígenas también cogen estas cosas. Hemos venido aquí a la Tierra a jugar, ¿no? Pues había que probarlo todo. Acuérdate que en la Guerra de los Mundos se mueren todos los aliens por un virus. De momento, creo que no me he muerto. No, no te mueres, pero eso tiene pinta. Te quiero decir que evidentemente corrías más riesgo como alien de pillar el bicho. Evidentemente estás muy viva, más viva que nunca probablemente, dentro de este confinamiento, de esta crisis que nos está afectando a todos tantísimo. Y bueno, nosotros tenemos para junio ese Machalto Mata 2020 Rockin' Ladies Edition, para el 6 de junio concretamente, que esperemos que sí que se pueda realizar, porque se haya mitigado lo suficiente las medidas estas que están restringiendo nuestros movimientos y todo tipo de reuniones, ya no masivas, sino cualquier reunión pequeña. Las reuniones más grandes las tienen las familias más numerosas en sus casas. No hay manera de tener una reunión más grande en estos días, evidentemente. Nosotros vamos a arrancar la promoción de ese Machalto Mata 2020 Rockin' Ladies Edition, pues hablando con María, porque además, como he explicado ya en la presentación, además de cantante de Alien Rockin' Explosion, eres una de las personas responsables de este proyecto Rockin' Ladies, del cual nos gustaría que nos hablaras un poco para que la tribu de Nazca lo conozca mejor. Pues encantadísima. Pues mira, Rockin' Ladies es un proyecto que inició la fotógrafa Raquel García, que es una fotógrafa con una trayectoria súper larga y con una profesionalidad increíble, que hace como unos 3 años y pico, después de un montón de años haciendo fotos de festivales, de bandas y demás, se dio cuenta de que había muy pocas mujeres, ¿no? O que siempre en los escenarios veía alguna cantante, pero poco más. Entonces decidió empezar a investigar qué mujeres había en el rock y en el heavy metal de nuestro país. Y entonces pues es muy curioso, ¿no? Ella siempre lo cuenta, que ella se pensaba que como mucho iba a encontrar 20 o 30. Entonces empezó a investigar en redes sociales, en páginas web, por el boca a boca y demás. Y acabó contactando con más de 200 haciendo sesiones de fotos con todas las que pudo, que al final han sido unas 100 y pico. Y bueno, a mí me hizo fotografías y hace como un año y medio más o menos, y me encantó el proyecto, me encantó lo que estaba haciendo. Yo llevo dedicada al mundo del rock y de la música, no solo como cantante, sino como trabajadora detrás de los escenarios, pues un montón de años, y me encantó, la verdad, me pareció algo súper necesario, súper valioso, y le propuse, le dije, oye, ¿y tú qué has pensado hacer con esto? ¿Por qué no haces una exposición? ¿Por qué no hacemos algo más, no? Le damos visibilidad. Y me dijo, ¿pero tú crees que esto le va a interesar a alguien? Y fíjate si le ha interesado a la gente, que bueno, que en un año y medio pues hemos crecido una barbaridad, hemos hecho varios eventos oficiales ya, tenemos la exposición itinerante de 113 fotografías, y bueno, y lo bueno es que se está dando visibilidad a muchas mujeres, nos estamos dando cuenta de que hay muchísimas que bueno, que están un poco, ¿no?, todavía, o estamos un poco ninguneadas por los medios de comunicación, porque es una realidad. Y de esta manera pues nos hemos dado cuenta que hay mucha hermandad, que hay muchas mujeres trabajando juntas, luchando juntas, que se han conocido gracias al proyecto, que han creado nuevas bandas incluso. Y bueno, este es un resumen así un poco resumido de toda esta locura. Perfectamente sintetizado, sí señora. No se puede decir más. No se puede decir más claro y mejor. Y como bien destacabas hace unos instantes, habéis crecido muchísimo en estos últimos meses, o en estos primeros meses, o 18 meses de vida del proyecto Rockin' Ladies, lo cual quiere decir que se suma mucha gente que muestra mucho interés. ¿Habéis tenido también algún tipo de críticas? ¿Os encontráis con algún tipo de trabas? ¿O eso es lo menos? Pues a ver las ailas. A ver, no te voy a decir que no. Todo proyecto que crece, al final, pues eres más visible para más gente, y obviamente, pues no todo el mundo está de acuerdo con tu lucha y con lo que pretendes, ¿no?, movilizar. Entonces, pues sí que nos han llegado críticas de varios estilos, incluso gente que dice que esto no es para tanto, que en verdad, que no, que las mujeres estamos ahí y tenemos, no hay que darnos ningún mérito ni ninguna visibilidad extra. Bueno, pues a ver, nosotras no entramos en polémicas, no nos gusta, no hemos venido a debatir. Es decir, somos un grupo de mujeres que hemos vivido estas situaciones, hemos vivido situaciones unas más difíciles que las otras, pero nos hemos dado cuenta hablando entre nosotras que todas más o menos, y que hemos vivido situaciones que nuestros compañeros hombres no han vivido, ¿no?, y nos han tenido que ver en esas situaciones o en esos comentarios. Entonces, bueno, nosotras venimos a reivindicar un hecho, una realidad que nosotras hemos vivido, y a decir, bueno, oye, que somos igual de válidas, que no necesitamos que nos regalen nada, simplemente que se nos conceda el mismo espacio que tienen ellos, ni más ni menos, porque parece muchas veces que una banda integrada por hombres, pues bueno, puede ser mejor o peor, buena o mala, pero bueno, ahí está, porque es lo que les mola y se suben a un escenario a tocar, y pueden tener más calidad o menos calidad, eso luego lo decide el público. Pero parece que cuando hay una mujer en el escenario tiene que ser mejor, ¿no? Y si no eres buena, ¿por qué estarás ahí? ¿Sabes? Cosas sí, que no se ponen en duda en los hombres. Entonces eso es un poco lo que venimos a decir, que oye, mira, que no queremos que nos regalen nada, que a lo mejor somos una banda y a lo mejor no somos buenas, o a lo mejor porque estamos empezando, oye, que todo requiere una trayectoria y un trabajo y una experiencia. Requerimos que se nos dé la oportunidad que se le da a ellos, de la misma manera. Y que no vaya yo a un escenario y me venga alguien a decirme si me tiene que poner el ampli así o así, o si me tiene que afinar la batería de esta manera o de la otra, ¿sabes? Vamos, que básicamente son los mismos estereotipos machistas y estereotipos que han perjudicado claramente a la mujer a lo largo de estos años, pero trasladados al mundo del rock, que por cierto... Efectivamente. Por cierto, si ha habido un mundo machista, ha sido el mundo del rock. O sea, estamos empezando a mejorar ahora, de unos años a esta parte. Sí. En cuanto a cantidad, también a calidad, evidentemente, cuanto más cantidad de bandas femeninas o con protagonismo femenino haya, evidentemente también va a aumentar la calidad, porque eso es matemática pura, ¿no? Es evidente. Claro, también te digo una cosa, que igual que te digo que sí que hemos recibido críticas y tal, lo mayoritario ha sido un apoyo brutal. O sea, sí que tengo que reconocer que casi todos son gente que nos alaba, que nos dice que gracias por el proyecto, que se suma, que nos han ayudado, porque esto, bueno, nosotras lo hemos coordinado, pero porque, bueno, está Raquel, yo me uní, conmigo se unió París Lágrima y hace poquito también ha entrado Steffi García, ¿no? Ex vocalista de Inmute. Nosotras coordinamos, pero hay una red de mujeres de todas las provincias empujando, compartiendo, organizando, bueno, que pues sin eso esto no habría sido posible. Mujeres y hombres también, que nos han echado un montón de cables en un montón de ocasiones. Evidentemente tiene que ser un movimiento inclusivo también, para evitar sobre todo ese tipo de críticas que puedan venir, en plan movimiento feminazi y movidas de ese aspecto, esos exabrutos y declaraciones insulsas, idiotas y carentes de cualquier tipo de lógica que tenemos que estar escuchando en medios, en redes sociales constantemente. Bueno, Rocking Ladies Explosion, Rocking Ladies Explosion, no, ya sabía yo que me iba a confundir. Oye, pues suena bien, suena bien. Sí, está guay, está guay. Nos lo acabamos de inventar así por la puta cara. María, evidentemente, también está aquí porque con Alien Rocking Explosion, la banda en la que estás al frente a las voces, va a participar también en este evento. Que seguimos tocando, pues sí, madera para que se pueda, para que puedas tirar para. Si tengo que cortar los dedos de las manos, los dedos de los pies, he puesto todas las velas que tengo en casa. No hay problema, si en un momento no se pudiera porque no se han levantado esas medidas, se hace un aplazamiento. Jamás haremos que se suspenda, ya se movería otra fecha. Pero nosotros confiamos en que el 6 de junio la situación esté muchísimo más calmada y ya al menos en salas pequeñas se puedan empezar a celebrar eventos, porque si no, esto va a ser una. Van a caer todas las salas pequeñas como fichas de dominó. Entiendo que si el virus ha remitido, las autoridades tienen que estar un poco atentas a esta problemática, que son que las salas pequeñas estén cerradas 3 meses seguidos, ¿verdad? Bueno, pues sí. Que con Alien Rocking Explosion vais a estar ahí, una banda que, bueno, tenéis un disco, ¿no? Realmente. Tenemos un disco y un cómic y un libro. Eso, lo de los cómics, que se me olvidaba. El Facebook viene muy bien etiquetado porque salió en Rocking Explosion, Comics and Music o algo así, ¿no? Comics and Rock, sí. Comics and Rock, eso. Bueno, un proyecto absolutamente transmedia, ¿no? Ahí va, sí. Del formato físico del CD o del digital al formato digital o físico también, pero de los cómics. Eso es. Esto, pues bueno, que digamos que no queríamos dejarnos a nada, ¿no? Tenemos ahí un montón de inquietudes artísticas entre todos y bueno, el dibujo siempre ha estado ahí desde que empezamos. Y con toda la historia esta de los aliens, pues nos parecía muy interesante contar qué era Alien Rocking Explosion a través de viñetas. Y así empezó. Estuvimos como unos 3 años publicando en la Heavy, en la revista, pues todos los meses una viñeta, y luego publicamos la historia, Alien Rocking Explosion y el disco de oro. Es un cómic de 80 páginas publicado por Apache Libros, que bueno, es la historia de Alien Rocking Explosion llegando a la Tierra a descubrir qué es el rock y montando su propia banda. Ah, y a la vez es un homenaje, ¿no?, a la historia del rock, a los iconos nacionales, internacionales del rock y del metal. Y es muy interesante porque vas pasando páginas y vas viendo un montón de referencias, ¿no? Tiene la parte esa de un poco de juego, de intentar encontrar pues todas las letras de canciones, las portadas de discos, los personajes que aparecen. Y bueno, y lleva incluido el disco, nuestro primer disco. Mira qué buena idea. Bueno, nosotros tenemos una banda conocida como Son Insolencia, que también estuvieron lanzando, no era cómics, pero sí que acompañaban. Editaban librodiscos, ¿no? Entonces tenías el disco y lo acompañaba de una novela dividida en 3 partes, una trilogía, que acompañaba cada uno de los discos también. No es la primera vez que oímos algo en este estilo, pero evidentemente sí con el. Bueno, con el cómic los Belzebubs creo que hacían algo así. Empezó como tira cómica, pasó a cómic y al final acabaron formando banda. Creo recordar que era así. Qué bueno. Eso ya, evidentemente, dentro de otro estilo y también fuera de nuestras fronteras. María, de lo que te pude contar yo, de lo que te pudo contar Charlie Rock and Roll en un principio, que por cierto, estoy aquí, tengo el chat de la tribu Ternasca WhatsApp activado y me dice que... A ver, ¿qué me dice aquí? Que lo tenía, se me ha pasado. Sí, ah, sí. Aupa María, más grande que la leche, me nos pone por aquí. Más grande es él, que es un tío como, vamos, como 10 monumentos. Tenemos también, mira, voy a aprovechar que parece que empiezan a preguntar aquí en la tribu, nos preguntan que si los dibujos y el guión son vuestros en esos cómics, me preguntáis. Pues mira, el guión sí, el guión es de Van Halen, nuestro guitarrista, que es el guionista de la historia. Van Halen, ¿no? Creo que... Van Halen, sí. Y luego los dibujos los hizo Rubén Pocopelo, es un dibujante de Barcelona. Rubén que, Pocopelo. Bueno, Rubén Pocopelo y no tiene poco, precisamente. Ah, entonces, como yo lo de Pequeño Ternasco, vale, sí. Pues mira, por ahí van los tiros. Sí, sí. Y bueno, y él, la verdad, es un dibujante increíble y fue todo en tiempo récord. En apenas 6 meses teníamos la oferta de la editorial y se pusieron entre los dos ahí, pim pam, con el guión y los dibujos y va, quedó una cosa... pues muchísimo mejor de lo que nos podíamos esperar. Fantástico, bueno, y te puedo decir así, iba a decir off the record, pero estamos en línea, exclusiva, que no. Exclusiva en Pequeño Ternasco, venga pues. Exclusiva, y es que, bueno, Rubén nos tuvo que dejar por cuestiones personales, el dibujante, pero tenemos nuevo dibujante que nos va a hacer todo el arte del nuevo disco, de los videoclips y de el nuevo libro en el que estamos metidos. O sea, que hay nuevo proyecto en ciernes. Sí. Porque ¿tú crees que podrá ver la luz en este a lo largo de este año 2020 o esperáis a que se tranquilice? No. Mira, o sea, ve la luz este año, vamos, como me llamo María, como que vengo del planeta incógnita y como que esto sale sí o sí, porque llevamos mucho tiempo ya trabajando en esto y ya, vamos, el disco está, le queda muy poquito para salir. La idea era antes de verano y el libro poco después. Muy bien, pues entonces vamos a retomar y por acabar ir acabando también la entrevista con esa pregunta que te iba a hacer yo antes de ver la pregunta que nos había lanzado desde la tribu. De lo que te pude explicar yo, de lo que te pude explicar Charlie en un primer momento de lo que es el Salto Mata y esta segunda edición que queremos hacer el día 6 de junio ahí en la Gruta 77 en Madrid, a partir de la 1 de la tarde hasta las tantas. ¿Qué es lo que os decidió a Rockin' Ladies a querer participar? ¿Cuándo se os propuso? ¿Hubo algo en especial que dijerais? ¿O simplemente es que tenemos una capacidad de convicción enorme, tanto Sally como yo? No voy a dar los detalles, que luego todo se sabe. El jamón estaba muy rico, por cierto. No. La verdad es que, bueno, es un proyecto súper interesante. A mí personalmente, yo soy periodista, a mí todo lo que sea radio, medios de comunicación y demás, pues me encanta. El proyecto que tenéis me parece súper bueno, súper bonito, eso de sacar la radio, ¿no?, fuera de la emisora y acercarla a la gente, es algo guay durante tantas horas, además que pueda reunir a diferentes bandas, que estemos allí, las entrevistas, es un formato distinto que creo que es muy interesante. Y bueno, y para nosotras desde el punto de vista de Rockin' Ladies, pues oye, es un honor, ¿no? De hecho, casi cualquiera que nos llama con interés, con cariño, de decir, pues queremos que estéis aquí para dar visibilidad al proyecto. Para nosotras es maravilloso, es un halago y es un honor poder decir que sí, que tenemos la fecha libre, que estamos encantadas de colaborar, porque, bueno, significa que el proyecto interesa y que podemos darle visibilidad delante de más gente. Y si encima, pues oye, hay un compromiso de que aparezcan bandas con integrantes femeninas, pues es lo más de lo más. Muy bien, la verdad es que fue una carencia. Así que, incluso si no hubiese habido jamón, también hubiésemos ido. Ya llevaremos jamón a la Gruta 77 y nos metemos nos comemos unas lonchas. Aquí hay que decirlo todo matizado. También la retraca. No es horario infantil, ¿no? La retraca que tengo yo también se las trae. Bueno, Alien Rockin' Explosion, Rockin' Ladies, que estarán participando. No solamente participando, sino colaborando activamente en esta segunda edición del Más Alto Mata, la edición 2020 Rockin' Ladies Edition, sábado 6 de junio, coronavirus mediante, en la Sala Gruta 77 a partir de las 13 horas. María, muchísimas gracias por haber atendido muchas a los gracias. Micros. Y vamos a despedir con la canción que habéis acompañado de videoclip más reciente, que se llama Spirit Rising. Y si... ¡Ahí va! Espera, que esta canción está grabada en directo en el Wacken y es una de las cosas que... No. He visto W y me pensó que era el Wacken y me ha venido a la mente que sois una banda que lleváis participando 3 años consecutivos en el festival más grande de metal del planeta. ¿Eso cómo sí, se hace? Señor. Pues viniendo de otro planeta. Claro, ahí está. No, bueno, pues la verdad es que es una larga historia que yo creo que da para otra entrevista, pero somos la banda del Late Night Show, que es un show de variedades que tiene el festival y que, bueno, que tiene lugar todas las noches en el festival y con entrevistas, es un show de humor y demás. Y somos pues como la banda de Buenafuente, pues la banda del Late Night Show de Wacken. Mira, qué pasará. Eso, pocas bandas, ¿eh? Repiten tanto como repetís vosotros, evidentemente, claro. Sí. La verdad es que estamos encantados. Nos tratan de maravilla. El público allí es una pasada. Y cuentan con nosotros ya para ir allí cada año. Y es muy guay. Muy guay. Muy bien, pues María, ahora sí, ya muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde de jueves 2 de abril ya. Descontando las horas para el Más Alto Mata 2020, descontando las horas para que se acabe este confinamiento de mierda. Y vamos a cerrar con ese Spirit Rising, esos espíritus arriba de Alien Rock in Explosion. María, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias a vosotros, un abrazo. Made of sadness, but I decided this is Si te acabas de enganchar a la sintonía de AsaltoMataRadioRock.com, te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco y en este instante, en este preciso instante, oímos a Alien Rocking Explosion, su tema Spirit Rising. Si te lo has perdido en directo, te recomiendo que en el podcast deje, te enteres bien, perfectamente, de ese pedazo de entrevista que hemos mantenido con su cantante, con María. Apunten en este momento en sus cerebros. No hemos puesto la cuña de y media pasadas. Es la primera vez que lo hacemos en toda la historia de Pequeño Ternasco. ¡Esa bizarradas! A ver, me ponen por aquí que mando un saludo a Félix, guitarrista de Argenta, que está en la escucha. Pues un saludo para ese Félix. ¡Aupai! Y ahora sí, cumplidos los saludos, vamos a por la primera de las dos bizarradas que, como siempre, os preparamos cada día. Esta sección sí que es la que copa toda la semana. Vamos allá, Roxa. Detuvieron a 18 parranderos por romper cuarentena en Caracas. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Sí, ¿eh? A ver si nos quedamos en casita. Parranderos, golfos, tierrabares, yeyes. Esta noticia nos la ha hecho llegar nuestro ternasco Carlos, del programa Sobre la Dosis, de Venezuela, precisamente. Sucedieron los hechos en Palos Grandes, una de las zonas más exclusivas de la capital venezolana. Pues grande fue el palo, el palo que se llevaron los parranderos y parranderas estas. En el inmueble donde se desarrolló la fiesta, las autoridades incautaron 49 pastillas de anfetas y una pistola Glock 9 milímetros. Se detuvieron a 19 personas. Dos de ellas dieron positivo el coronavirus y a las demás se las llevó a aislamiento para... pues por si se habían contagiado de las otras dos personas que había ahí. Que ya sabéis que esto es contagiosísimo. Y lo más curioso es que resultó que una de esas personas detenidas, una de las mujeres, resultó ser la española María Chuecos, que yo no tengo muy claro quién es. Se ve que es una especie de modelo o de DJ o de putón, algo así. No sé lo que... no lo tengo claro, ¿eh? Según miras el perfil, te puedes imaginar cualquier cosa. Y oyendo esta noticia, que se ha ido a una fiesta privada en plan orgía, esta señorita cobra 10.000 euros por bolo, ¿eh? Si encima implica relaciones sexuales, no sabemos ya la cantidad que le han podido llegar a pagar. Bueno, desde distintos medios venezolanos se acusó a María Chuecos en un principio de ser la paciente cero en Venezuela. La persona que llevó el virus hasta el país de Maduro, ya que llegó al país el 5 de marzo. No quiso venirse la 5 marzada a Zaragoza. Mejor. Más tarde se determinó que el primer caso en Venezuela fue el de un taxista de 60 años, que por cierto ya ha fallecido. Pues bueno, a los cierrabares estos, que los detengan por gilipollas para siempre. Mi vida en stand-by al no saber qué hacer con ella. I tell ya, I'm tired of being the effing failure. Nunca aprendí a vivir y a cuidar de mí, pero sí supe fingir, really easily. I'm constantly looking for the key. One day I'm dead, next day I'm free. Me vengo abajo, pero disimularlo es mi trabajo. Y hace años que soy el puto amo más falso. If you understand this shit in my head, no, I'll be there for you forever. If you understand. Forever, para siempre, es el tema que estamos escuchando de una gente que se llaman Chill Addicts. Pues también podíamos haber hilado con el nombre de la banda, ¿eh? Estos cierrabares parranderos son unos adictos al chill out, ¿eh? Chill Addicts. Bueno, la formación valenciana nos trae nueva música, su primer single tras la publicación de su último disco llamado License to Chill. Y durante este año seguirán publicando nuevos temas. Y en cuanto les sea posible, tienen previsto volver a la carretera con su gira Tour Chila, en la que, aparte de España, pisarán también Europa. Sila Dix Forever, mezclando españistaní y el idioma de Shakespeare. Try, bro. Si no lo pruebas, nunca lo vas a saber seguro. If you understand the shit in my head, no, I'll be there for you forever. If you understand the shit in my head, no, I'll be there for you forever. Where did it go? When did it end? Un saludo para nuestro ternasco Rubén, que hoy nos dice que nos va a escuchar en Ataos. Pues aprovechamos para saludarte a ti, Rubén, y a ti también, que nos está escuchando vía podcast. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues vamos, corriendo, corriendo a por el siguiente titular, que ya sabéis que como siempre que hay entrevista tenemos que acabar el programa a velocidad absurda. Vamos a por ese titular, Rosa Rosa, de Segunda Bizarrada. Se disfraza de arbusto para evadir el confinamiento. ¿Pero esto qué es? No, Matías, pero esto qué es, no. Aquí lo has dicho mal. Se ha disfrazado de arbusto. De arbusto de jardín. O sea, sé. De seto. ¿Pero qué es seto? ¿Pero esto qué es? Lo tenía que haber dicho al revés, Matías. Un habitante del condado de Hertfordshire, en Reino Unido, fue sorprendido por sus vecinos utilizando... Mira, el de ese descojona. Utilizando este ingenioso método, entre comillas, para escapar del confinamiento. Superó con creces, ¿eh? Al que os contamos, de ese que salió por Murcia de paseo vestido de Tyrannosaurus Rex. Esto del arbusto, mucho más gracioso. ¿A dónde vas a comparar? Nicholas Murray y Madeleine May Davis observaron ojipláticos el cómico momento en que un vecino se deslizaba fuera de su casa vistiendo un frondoso traje de hojas. Entre risas grabaron la escenita del vídeo. En el clip se aprecia como el caballero corre y se inclina del container de la basura al coche más pegado. Del coche más pegado al lado de las farolas. En un intento por camuflarse de lo más divertido. Llega hasta arrastrar, ¿eh? Por el césped. Como los dibujicos animados. ¡Cling, cling, cling, cling, cling, cling! O las paticas de los picapiedras, ¿verdad? Sí. La pareja compartió las imágenes para poder sacar una sonrisa a todos los que lo están pasando mal en estos días tan difíciles. Y está claro que lo lograron porque el vídeo tiene casi 17 millones de visualizaciones en diferentes redes sociales. Está claro que este hombre estaba tan desesperado que decidió disfrazarse de seto como último recurso. Y a los últimos recursos vamos a escuchar, estos no se disfrazan de seto, estos se llegan a hacer cantas. Segundo tema que te traigo de Adictos al Caos, el tercer larga duración de los punk rockers catalanes. El tema se llama te recuerdo que te quedes en casa. Y en este tema colabora Fernando Madina, el gran Fernando Madina de Reincidentes. Acabo de acordar que lo he visto ahí de refilo, que también están a escuchar el gran Eric Perro Loco. ¡Epa! Pequeño Ternasco, los jueves cierra el Boni. Y siendo los días que nos está tocando vivir, me parece que esta canción es de lo más acertada. Pertenecía al álbum Rojo de los Barry, pero estamos escuchando la versión que se marcaron en directo en el disco directo Latidos. ¿Os acordáis del Latidos y el Mordiscos? Pues del Latidos sonaba este Tiempos que Arden. alimenta un dos cerebro de una feliz santidad, dispuestos de nuevo a la quema de brujas, dispuestos de nuevo a la quema de brujas. Me encanta esa frase que se marca en esta canción de Pánico Obligado en el gueto reclusión. Destierro agonizante del despojo infectado. Del copón que te cagas, me falta decir. Pues improvisando en el bar, hemos llegado al final. Rosa, Rosa. Besos, abrazos y hasta lunes. He de corregirte, Roxa Rosae, de hasta lunes nada. Porque el sábado estamos en Senderos del Rock, y el domingo de 2 a 4 de la tarde. Y el domingo en el especial Canciones Ternascas, de 2 a 4 de la tarde también, ambos días en directo. Así que esta semana os arropamos mucho más de lo normal. Solo guardamos fiesta el viernes. Ese será tu destino, a la cascada moral, a la cascada. Rafaelillo, que ha disfrutado el tema del Boni como gorrino en Maizal. Nos vamos marchando, nos alabamos, nos piramos. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide hasta el sábado y hasta el domingo de todas y todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos, soñando con estar en el autobús, en el metro, currando o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El sábado, otra vez.